La cosa se las trae, ¿eh? Control, purificación y educación de las emociones. Hay un conglomerado de emociones dentro de nosotros que no tenemos ningún tipo de control. Y pensamos que lo tenemos controlado todo, ¿verdad? Pero en realidad hay infinidad de cosas que suceden a través nuestro y que no les prestamos atención. Que si les prestáramos atención diríamos, caramba, realmente yo pienso que he hecho algo bueno y estoy cada vez peor. Uno diría, estoy cada vez peor, ¿no? Porque nos dejamos llevar por las emociones. Hay emociones que están muy, muy escondidas en el subconsciente y que nos surgen, y en un momento determinado de nuestra existencia surgen, y uno descubre algo que nunca había pensado que lo tuviera, y es que ya estaba en él en otras vidas. También hay cosas que están escondidas en nuestro interior que en un momento determinado surgen. Surgen espontáneamente. Pensamos que la teníamos vencida, que estaba todo ya esto controlado, y en realidad está todavía por controlar porque no hemos hecho frente. Y dice, es necesario adquirir cierto grado de control sobre el cuerpo emocional para emprender la tarea más difícil de su desarrollo y purificación. Y no podemos controlarlo mientras tengamos la costumbre de identificarnos con sus actividades. Aquí la gran dificultad que tenemos es que nos identificamos constantemente con todas las actividades emocionales. Identificarse quiere decir poner en movimiento lo que la emoción te hace sentir. Entonces, estamos supeditados siempre a la emoción. En tanto que sintamos que somos nuestros propios deseos, mientras pensamos que nosotros somos los deseos, que somos las sensaciones que nos producen placer o dolor, porque cuando hay placer o dolor, pensamos que lo estamos sintiendo nosotros. Lo está sintiendo el cuerpo. Y vosotros diréis, yo también, claro. ¿Por qué vosotros también? Porque estáis identificados con el cuerpo. Mientras estemos identificados con el cuerpo, sentiremos todas estas cosas. Cuando realmente uno esté identificado con la realidad, ya no existen estos contratiempos de identificación con el cuerpo. Un ejemplo, por ejemplo, Ramana Maharshi, vosotros sabéis que él murió a causa de un tumor que le salió debajo de un brazo. Salió un tumor, y entonces pues sus discípulos, que no lo querían perder, dijeron, no, hay que operar, y él no decía, no hace falta, no pasa nada, si esto un día u otro se tiene que terminar todo. Uh-huh. Y entonces entonces para contentarlos pues lo operaron y dijeron, lo dormiremos, usted no sentirá nada, y dice, no durmáis nada, yo no sentiré nada. O sea que le hicieron esto en vivo y él no tuvo ni una queja, no dio ni una queja. Pero no fue sola vez, sino que fueron dos veces. La operación se hizo en dos veces. O sea, una vez y al cabo de un tiempo volvió a rebrotar y se hizo segunda vez. Y la tercera vez ya dijo que no valía la pena que lo operaran porque esto no tenía cura. Pero quiero decir que cuando la conciencia ha hecho el salto y está más allá de la mente, que no hay identificación con sus instrumentos, con sus vehículos, entonces le pueden hacer lo que le quieran al cuerpo, que no pasa nada. Como por ejemplo, cuando os operan, os duermen, os ponen una anestesia y os duermen y no sentís nada, porque no estáis en el cuerpo. Porque los anestésicos estos repelen el doble etérico. Y el doble etérico es el que está de puente entre el cuerpo físico y el astral. Entonces, claro, está de puente y al retirarse no existe comunicación entre el astral y el físico. Y el dolor lo registra al físico. Y si hay el doble etérico por el medio, el doble etérico lo transmite al cuerpo físico. Y si hay identificación con el cuerpo físico, pues sentimos dolor. O sea que cuando os operan no sentís nada porque la parte etérica se ha retirado. Ahora también, en la actualidad, bueno, ya desde años, pues hay gente que si te tienen que operar de algo, lo que hacen es retirar la materia etérica. Sabéis que tenemos cuerpo físico y que alrededor de este cuerpo físico y dentro hay la materia etérica. Si te retiran la materia etérica, te pueden cortar el brazo a trocitos y no sentiréis nada. No sé si habéis oído hablar de esto. No. Cuando os retiran, pues sí, se hacen operaciones. Pasa que no se habla mucho de estas cosas porque, claro, pues quizás no son rentables, ¿no? Pero se quita la materia etérica, se coge, se retira la materia etérica, tiene que haber un cierto poder para ello, y entonces pueden hacer la operación. Y no sentís nada, no hay dolor, porque no hay comunicación, al retirar el etérico, no hay comunicación con el cuerpo de emociones, que es el que da el dolor. ¿Y cómo se retira? La persona que lo retira, ¿qué tiene que ser? ¿Muy espiritual? No, tiene que ser conocedora de las energías, tiene que conocer las energías, tiene que estar preparada para ello, y tiene que saber si realmente se ha retirado esta energía o no. En primer lugar, tiene que saber si esta energía está retirada o no se ha retirado. De las energías. Y hay lo contrario también. En una persona que le cortan una pierna, como no le han retirado el etérico, la pierna etérica continúa estando en el mismo lugar. No hay la pierna física, pero sí hay la etérica. Y entonces siente picores. Y dice, ¿cómo vas a sentir picores si ya no tienes la pierna? Pues sí, sí, me pica mucho. Porque hay todavía la pierna etérica. Esto es importante darse cuenta, porque el etérico está de bocadillo, digámosle, entre el físico y el astral. Es el que se comunica o bien con el físico o bien con el astral. Y por una operación, si te quitan el etérico, no sientes dolor cuando te operan. Y si te quitan la pierna o un brazo, no te han quitado el etérico, sientes molestias en esta parte. Pero acaba desapareciendo al cabo de un tiempo. Al cabo de un tiempo, sí. Cuando te quitan una parte física, la etérica está, pero no, al no haber el núcleo, se va diluyendo hasta que finalmente se desvanece esta parte. Tengo un amigo que le pasaba eso, pero sí. Después de 20 años, pues seguía, me decía riendo, me pica el pie. Y se le va todo a coña, un tío muy majo. Pues 20 años es mucho, ¿eh? Sí, hacía por lo menos 10. Hola. Se reía y decía, me pica el pie. Sí. No, esto sucede. Pero casi todas las personas, ahora ya no hay tantas, porque antes se cortaban, habían cangrenas, había bastantes cosas y había mucha gente pues con la pierna cortada, ¿no? Y les continuaba pues molestando la pierna, pero es que la pierna etérica estaba todavía en su lugar, la física ya no estaba, pero sí la etérica estaba. Entonces se sienten las molestias, el picor y ciertas molestias están ahí. Bueno, hablamos de esto porque estamos hablando del control y educación y purificación de las emociones, y decimos que existe entre el cuerpo físico y el cuerpo astral, existe lo que llamamos el doble etérico, que sirve de puente entre el astral y el etérico, ahí el físico. Y es por esta razón que nosotros, pues, como todavía no tenemos control ni sobre nuestro cuerpo astral, ni sobre nuestro cuerpo etérico y sobre nuestro cuerpo físico, aunque pensemos que tenemos control sobre el físico, no tenemos control sobre el cuerpo físico. Y si sois sinceros con vosotros mismos, os daréis cuenta que hacéis cosas que cuando las reflexionáis, ¿por qué yo he hecho eso? Porque la emoción te lo ha hecho hacer sin que tú te des cuenta. Por lo tanto, en tanto que sintamos que somos nuestros deseos, me identifico con el deseo, que somos las sensaciones que nos producen placer o dolor, o bien las emociones que nacen en nuestro interior, no seremos nunca capaces de controlar los movimientos del cuerpo astral o emocional. O sea, no podremos ser capaces. Por eso en teosofía decimos que es importante conocer a nuestros vehículos. Y una vez conocidos nuestros vehículos, educarlos, purificarlos, con el fin de que estos no pongan problemas a nuestro desenvolvimiento interior. Porque ¿quiénes son los que ponen problemas a nuestro desenvolvimiento interior? Nuestros vehículos personales, nuestro vehículo físico, nuestro vehículo emocional y nuestro vehículo mental. Estos tres vehículos que utilizamos para estar en el mundo personal, estos nos traen problemas para entrar en el mundo espiritual, porque son vehículos personales, no son vehículos espirituales. Pero tenemos unos vehículos espirituales, que es Atma, Buddhi y Manas. Estos tres vehículos espirituales están esperando la cooperación de esta personalidad. Porque si nosotros cooperamos con el mental superior, cooperamos con Buddhi, intuición, sabiduría, si cooperamos con Atma, voluntad, amor, espiritual, si cooperamos con esto, automáticamente nuestra conciencia, que es la que conoce, entonces se alimentará de estos mundos superiores de tipo espiritual. Cosa que ahora nuestra conciencia solo se alimenta de cosas mentales concretas, de cosas emocionales y de cosas físicas. Se alimenta de esto. Y no podemos negarnos, porque incluso teniendo estos pensamientos, luchamos para obtener cosas, cosas del mundo. Y yo no digo que no se tengan que tener. Yo no digo que no se tengan que tener. Hay que tener un control sobre uno de sí mismo. Si hace falta, pues hay que cogerlo. Si no hace falta, es superfluo el cogerlo, ¿eh? Pero si uno tiene que comprarse un coche porque le hace falta, por sus desplazamientos que son largos o por su trabajo, pues es necesario. Pero si no es necesario, tampoco le hace falta. Y si lo tiene, tampoco le hace falta comprar otro coche. Bueno, son ejemplos esto, ¿eh? Como podría ser una casa, como podría ser un avión, como podría ser una locomotora. Aquello que hace falta, hay que obtenerlo si es que hace falta. Lo que no tiene que ocurrir es que le cojamos apego. Cogerle apego a estas cosas. Porque podemos tenerlo todo sin tener apego a nada. ¿Os dais cuenta? La cosa cambia. Si vosotros tenéis apego a las cosas, estáis esclavizados a las cosas. Pero si tenéis las cosas y no tenéis apego, que os las quitan, o se destrozan, o se van, no tembláis en absoluto, ha pasado y ya está. ¿Por qué? Porque no hay apego. Por eso se dice en teosofía que hay que practicar el desapego, poco a poco. Hemos de ir practicando el desapego a las cosas con las que estamos cogidos diariamente. Estamos cogidos a muchas cosas y hay que irse liberando paulatinamente, poco a poco, de todas estas cosas. Y para ello, pues tiene que haber, o tiene que surgir, o tiene que aflorar de nuestro interior un interés importante hacia la espiritualidad. Porque ese interés importante hacia la espiritualidad es el que nos va a dar la fuerza para decir no a ciertas cosas, ¿eh? Porque estas cosas son muy atractivas, yo no digo nombres, pero son muy atractivas para el ser humano, porque nuestro cuerpo es del mundo y nuestro cuerpo emocional también es del mundo y nuestro cuerpo mental objetivo concreto es del mundo. Y entonces, si estamos utilizando estos tres vehículos del mundo, no los podemos utilizar para espiritualizarnos. Tenemos que irnos desapegando poco a poco de ellos, y por eso hay que controlar, purificar y educar. Y esto, cuando lo hacemos, vamos descubriendo que hay cosas que van aflorando en nuestra conciencia, cosas que hasta este momento nunca habíamos experimentado. Tenemos que objetivar estas emociones, verlas, seguirlas, estudiarlas, hasta que las percibamos como simples fenómenos. Es decir, ya no son no es una necesidad, sino que las percibimos como simples fenómenos que ocurren en nuestro interior. Y hay que aceptarlo, que esto ocurre en nuestro interior, pero ajenas por completo a nosotros mismos. O sea, no estamos nosotros influenciados por ellas. Pero porque nosotros, de alguna manera, hemos estado todas nuestras existencias en contacto directo con la esencia elemental de deseo, y esta está muy arraigada. Y en cuanto nosotros ponemos atención, la esencia elemental de deseo tiene que irse separando de nosotros, porque nosotros no la aceptamos. ¿Sabéis qué es la esencia elemental de deseo? Es una entidad que tiende a su desarrollo hacia la materia. Hacia la materia. Su desarrollo es ir hacia la materia. Y entonces se ubica en el ser humano porque esa esencia elemental de deseo le hace hacer cosas al ser humano que la degradan hacia, que lo degradan hacia la materia. ¿Lo veis? Hacemos cosas que no son cosas que el ser humano debe de hacer. Y entonces son cosas que degradan hacia la materia, y el elemental de deseo se desarrolla más rápidamente a través del vehículo del ser humano. Y entonces, si nosotros ponemos atención, no permitimos a la esencia elemental que utilice mi cuerpo mental, que utilice mi cuerpo emocional y que utilice mi cuerpo físico. No se lo permitimos. Y si no hay esencia elemental, física, emocional y mental, que me quiera utilizar, entonces mi mente se puede llenar de este anhelo espiritual. ¿Veis la cosa por dónde va, verdad? Esta esencia elemental no se ve, no se toca, pero se experimenta cuando hacemos las cosas. Por eso nos las hace sentir. Es una entidad. Antes de que aparezca el hombre, surge la esencia monádica en descenso, luego la esencia elemental mental, luego desciende hacia la esencia emocional o astral, y después hacia la esencia física. Es una esencia elemental que va hacia la materia. Su evolución es ir hacia la materia. ¿Nosotros vamos hacia la materia? ¿Hacia dónde vamos? Entonces no podemos albergar esta esencia elemental. Entonces decimos, no quiero que la esencia elemental me utilice, en este caso. Primero hay que estar atentos a las cosas que sentimos, porque hay momentos que sentimos cosas y respondemos instantáneamente. ¿Por qué? Porque no hay control. No tenemos control sobre las emociones. Vale. Creo que llega un momento en que ni siquiera dices no, ni siquiera niegas aquello. Creo que debe llegar un momento en que le dices sí, pero sigue tu camino. No sé si me explico. Dicho un poco más orientalmente, en lugar de negación, aceptas aquello y le dices sigue tu camino, no me interesas. O sea, estamos pegados muchas veces a cosas que cuando reflexionamos nos decimos, ¿y para qué me sirve? No, eso está muy bien, porque aquí es cuando tú observas, entonces estás observando, ves el camino que lleva, y la dejas que siga su camino, en este caso. Ese tren, sí. Dices, no es mi tren, yo cojo el sí. siguiente. Pero también es importante decir no. Decir no, sigue tu camino, yo no estoy contigo, por ejemplo, es una manera, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su propia manera. No quiere decir que haya una manera canon que sirva para todos. Cada uno tiene que encontrar sus propias reglas en este sentido. Por eso es que cada uno tendrá su propia opinión sobre el particular. Es que procuro seguir la regla de Krishnamurti, que vale, en la teosofía lo aprendemos, que hay que evitar la negación, sino la aceptación, pero con conocimiento, la aceptación y saber discernir aquello que debemos integrar y aquello que debemos dejar fluir a sí, través del discernimiento. Sí, es importante aceptar que tú eres eso. Sí, no aceptar que vengan las cosas, es decir, aceptar, yo siento todavía estos anhelos. Dice, porque si tú los niegas, dice, no, yo no los siento. Te estás engañando. Pero si tú dices, no, yo acepto realmente que yo siento esto. Desde el momento que tú lo aceptas y lo reconoces, ya has ganado una partida amplia al elemental de deseo. Pero luego tienes que también que poner los medios de no hacerlo. Y los medios de no hacerlo a veces traen consigo un malestar, un mal humor, una mala cosa. Pero precisamente encontrar el placer en vencerte a ti mismo. Bueno, pero esto... O sea, encontrar el placer a la no negación, sino a la aceptación. Esto va viniendo con el tiempo. En un principio es difícil, no es tan fácil el negarse estas cosillas. Porque pensad que le hemos dado gusto al cuerpo cientos y cientos de vidas. Y yo le digo al cuerpo, cuando le digo, mira, yo sé lo que te conviene, tú no lo sabes, tú crees que sabes lo que te conviene, pero tú no lo sabes lo que te conviene. Pero yo, cuando digo yo, no es el cuerpo quien está hablando. Cuando hablo yo, habla la realidad en mí, que es lo que sabe. Yo sé lo que te conviene y lo que no te conviene. Si tú haces lo que yo te digo, le digo, si tú haces lo que yo te digo, las cosas te irán mejor, sufrirás menos, estarás mejor. Y de vez en cuando te daré un caramelito. De vez en cuando te dejaré hacer algo. No te voy a estrujar. De vez en cuando, pero cada vez menos. O sea, son cosas que hay que ir con gran diplomacia a nuestro cuerpo. Porque la conciencia en sí es superior a la del cuerpo físico. Y entonces hemos de estar por encima. Y con diplomacia hemos de irnos llevando al terreno en el que nosotros queremos pisar. Y dice, cuando brote un deseo en nuestro corazón, claro, es bien, nos daremos cuenta de que es una vibración de nuestro cuerpo emocional que podemos cambiar a voluntad. Podemos cambiar a voluntad, pero para ello hay que estar atento. Y hay que haber hecho un estudio de nuestras propias emociones. Y tenemos que saber cuáles son las buenas y cuáles son las que nos perjudican, por ejemplo. Tenemos que haber hecho un estudio, ¿no? Es una vibración de nuestro cuerpo emocional que podemos cambiar a voluntad. ¿Por qué? Porque la mente bien dirigida es superior al cuerpo emocional. Tenemos que aprender a disociarnos de nuestros deseos, emociones y sensaciones. Hay que empezar a desasociarse. Yo siempre he dicho que existe una asociación entre el cuerpo emocional y el cuerpo mental. La teosofía dice que esta asociación es como, Hershey es fuerte, que es como un cesto de mimbre. ¿Sabéis los cestos de mimbre que están entretejidos? Uno por delante, el mimbre pasa por arriba, por abajo, tan entretejidos que no hay manera de separarlos, ¿no? O sea, existe esta asociación. Y esta asociación le ha dado un nombre que se le llama Kama Manas. Kama, deseo, Manas, mente. Existe una asociación entre lo que es mente y cuerpo emocional, porque se repite por el recuerdo, por la mente, que es inteligente, se repite el deseo. Y cuando la mente lo quiere, se lo hace sentir al cuerpo físico, porque está entretejido y hay una estrecha comunicación, una estrecha asociación. Y entonces, cuando nosotros empezamos a aprender a disociarnos de nuestros deseos, emociones y sensaciones, empezamos ya a elevar la conciencia por encima de ellos. Nuestra conciencia empieza ya a elevarse por encima de los deseos antes de que podamos esperar adquirir un verdadero control sobre los mismos. O sea, empezamos ya a elevar la conciencia antes de que podamos tener un total y absoluto control sobre los mismos. Pero para entrar en el sendero, para entrar en el sendero es preciso que tengamos un control total y absoluto, porque si no, tendremos muchísimos problemas. Fijaros que Krishnamurti, a los pies del maestro, él dice, son cuatro requisitos para entrar en este sendero. Discernimiento primero, buena conducta, carencia de deseos o control sobre los deseos, yo diría que es lo mismo, control sobre los deseos, recta conducta y amor. Pero vemos control sobre los deseos. Pero viene después de qué, del discernimiento, porque hemos de discernir lo que es conveniente de lo inconveniente, hemos de discernir lo que es real de lo irreal, y cuando estamos discerniendo nos damos cuenta de lo que es conveniente, entonces tenemos una fuerza moral, porque dice, no, esto es lo conveniente, esto no me puede perjudicar, sino todo lo contrario, esto me va a ayudar a alcanzar ese anhelo, ese ideal, porque no perjudico a nadie. Esto es el discernimiento. No perjudico a nadie, sino que mejoro mi relación con todos los demás, por ejemplo, ¿no? Y mejora mi comprensión hacia los demás. Entonces lo que estoy haciendo es ayudándome a través de lo que es el discernimiento o la indagación. El desarrollo de esta facultad de disociación exige, y esto es importante, una calma constante y observación, y al mismo tiempo reflexión. Una calma constante, yo diría también una gran serenidad, aunque aquí no lo ponga, una serenidad constante, observación y reflexión. Al principio, pues los seres humanos nos dejamos arrastrar sin ser conscientes de este hecho. Pensamos que dominamos la situación. A mí esto no me pasa, yo domino la situación. Yo cuando digo, mira, hoy fumaré 3 cigarrillos, ya no fumo más. Bueno, y a lo mejor se ha fumado 10 cigarrillos. Pero él dice, no, yo controlo la situación. Pero, ¿qué dice la teosofía? Dice, mira, el bebedor pasa delante de un bar en un día de mucho calor. ¡Ay, qué calor que hace! Dice, mira, me voy a tomar una cervecita para que me refresque. Bueno, se toma una cervecita y se va. Al cabo de 2 días vuelve a pasar por allá con una calor. ¡Ay, qué calor! Entonces entra para tomarse una cervecita, pero se toma después otra cervecita. Ya no ha sido una, ya aquí ya son 2. Y el tercer día la cerveza se lo toma a él. ¿Veis la gran diferencia? O sea, empezamos pensando que dominamos la situación y lo que le estamos dando es comida al elemental de deseo. Como se lo damos, pide más. Al día siguiente, pues 2. Y al tercer día, es una manera de explicarlo, él ya se nos come. Ya nos tiene cogidos, controlados y dominados. Es un ejemplo que la teosofía nos pone para que nos demos cuenta que si no reflexionamos, si no meditamos sobre el particular, nos transformamos automáticamente en juguetes de las circunstancias. A principio nos dejamos arrastrar sin ser conscientes de este hecho, pero con una práctica y alerta constante, gradualmente se desarrolla una conciencia en el campo de nuestra mente. Hay algo que te dice, es como un vigilante, una conciencia, un vigilante, un vigía está ahí, que se te coloca aquí, que parece darse cuenta de todos los movimientos que tienen lugar en nuestra naturaleza emocional. O sea, algo que está ahí presente, que lo hemos creado, a eso que hemos creado que está ahí presente, se le llama en teosofía un elemental mental. Todo tiene siempre su explicación. Hemos de crear un elemental mental constituido por aquello que queremos nosotros realizar y por aquello que no queremos dejarnos arrastrar. Y ese elemental mental es como un vigilante. Que está ahí presente. Y en cuanto la parte emocional, esto aparece el elemental mental, clic, clic, clic, clic, dice, cuidado, esto no. O sea, te viene a la memoria que aquello debes de corregir, que no te debes de dejar arrastrar. Todo tiene que ser creado por uno mismo. Pero este elemental mental lo podemos crear, lo podéis crear para cualquier cosa. Cuando queréis algo, y lo queréis, estáis creando un elemental mental que está trabajando a favor para que obtengáis aquello que queréis. Y tenéis en la cabeza aquella idea hasta que la obtenéis. Pues también podéis crear este elemental mental para ir destruyendo cada vez que esto aparece. O sea, siempre el elemental mental sirve para lo que vosotros queréis trabajar. O sea que esa es la diferencia con el deseo, ¿no? El elemental del deseo no es bueno y este sí que podemos aprovechar. Claro, pero para esto primero tienes que haber analizado. Porque, bueno, es que hay maneras, ¿no? Una manera de analizar. Aparece algo, un deseo. Bueno, claro, es muy difícil pararse. Vamos a ver. ¿Quién desea esto? La teosofía te dice, párate y piensa. Observa, ¿quién desea eso? Te dice. Pero es muy difícil cuando sientes el deseo de pararte y decir, bueno, a ver, ¿quién desea esto? ¿No? Pero si primero tú, de alguna manera, te has ido mentalizando, has ido creando ya ese ojo avizor, ese ojo cuidado, entonces vamos a ver, ¿quién desea esto? Y tú dices, ah, pues soy yo. Claro. ¿Quién va a ser? ¿Lo sientes tú? Ah, pues soy yo. Pues fíjate qué cosas estoy yo deseando y no me entero. Y las hago sin enterarme, sin darme cuenta. No. Tengo que poner control a todas estas cosas. O sea, empiezas ya una transformación en tu naturaleza humana. Porque primero hay que, cuando dices, ah, pues soy yo, pues tengo que aceptar realmente que no soy tan elevado como yo pensaba. Siento cosas que no debería de sentir. Estas cosas hay que irlas vigilando, porque realmente el ser humano, vamos a ver cómo lo diremos, el ser humano es un conglomerado. El ser humano es un conglomerado de cosas buenas y cosas malas. Es así. O somos un conglomerado de ángel y demonio, digámoslo también así. Hay momentos que surgen cosas buenísimas y que hasta darías la vida por algo. Y hay momentos que quitarías la vida de algo o de alguien para que no se te llevaran algo que tú quieres, ¿no? En los casos de enfermedad mental, como un síndrome bipolar, por ejemplo, este trabajo podría ser posible, ¿no? ¿En enfermedades mentales? No. Hombre, si el hombre es consciente de lo que se le dice, sí. Claro, pero si es enfermo mental, ¿quieres decir que puede darse cuenta de esto? Bueno, yo lo digo porque ayer justamente lo pensaba por un caso concreto y yo creo que si realmente está con la persona puedes llegar a conseguir que tenga relajación, que pueda hacer un trabajo de concentración. Hombre, esto le iría muy bien, claro. Claro, pero tiene que hacer, hasta qué punto, porque como también tiene que aceptar primero que es lo que él tiene que aceptar la enfermedad que tiene. Sí, esto sí. Por ejemplo, no lo sé, pero los esquizofrénicos no lo aceptan. Ellos dicen que no, que ellos están bien, que no están enfermos. Yo hablo de persona consciente de lo que le está pasando. Sí. De cosas que les está pasando. Primero hay que aceptar las cosas. Yo soy así, o esto me ocurre porque actúo. O sea, hay que aceptarlo primero. Y una vez aceptado, pues entonces viene una reflexión de qué manera lo puedo arreglar. Pero si no se acepta, primero no. Claro, el enfermo tiene que aceptar lo primero, que es enfermo, y que hay cosas que hay que intentar, pues, vigilar. Cada enfermo es distinto y cada persona es distinta. Por lo que usted comentó, porque este es el caso de una persona que yo conozco, o sea, conozco personalmente, y ha tenido todo un tema de alcoholismo y tal, lo ha dejado, ha demostrado una entereza, fuerza, ha estado allí. Y ahora le están pasando cosas más de este tipo, ¿no? Incluso de cleptomanía, entra y dice, mira, ahí cojo cosas, ¿no? Entonces, yo me acordaba en lo que usted explicaba, creo que era lo del umbral, ¿no? La membrana atómica. La membrana atómica. Que si podía ser, digo, no sé si se puede. Bueno, llegaba a este grado para hacer. Sí, una persona que ha tenido pues una rasgadura a la membrana atómica por causa del alcohol, por ejemplo, si se regenera, si deja de beber, la membrana atómica también se regenera por sí misma, al no haber ese contacto directo con el alcohol, entonces se regenera, se suelda, se llama, se vuelve otra vez a soldar la apertura que se ha podido realizar. La membrana atómica es la que nos preserva de las entidades morbosas y negativas del mundo astral. O sea, no permiten, es como un cedazo que solamente pasa aquello que viene de arriba, de tipo espiritual, es lo que puede pasar. Pero todo lo que es de tipo grosero no tiene entrada. Claro, en cuando se rasga es cuando penetran. Entonces vienen pues personas que se dejan influenciar por entidades astrales negativas de baja naturaleza, cascarones, vampiros, pero no vampiros como los de la televisión, son aquellos que vampirizan tu vitalidad, absorben tu vitalidad, ¿no? Y bueno, una gran cantidad de entidades de ese tipo que ya surgirán seguramente. Pero cuando uno deja de hacerlo, se vuelve a regenerar otra vez la membrana atómica. Ahora, que le queden secuelas, que dices que tiene ciertas manías, que dices, es posible, tendrá que afrontar también y aceptar que hay estas secuelas. Todo hay que aceptarlo. Y entonces su propia lucidez mental te estará diciendo que eso no debe de estar en él. Porque aceptar algo es darte cuenta que aquello pues que no es conforme con tu ética, por lo tanto tiene que desaparecer. Y esto es un trabajo que tiene que hacerlo uno mismo. Puede recibir ayudas de un psicólogo, claro que sí, ayudas en este sentido, porque no lo saben todas estas cosas. Entonces, si reciben ayudas y las hacen, pues también se llegan a controlar. Nosotros tenemos aquí en la sociedad, tenemos el doctor Ángel Rubio, que bueno, él tiene una clínica para la gente que se droga y la gente que bebe alcohol, ¿no? Que están alcoholizados. Y bueno, claro, hay todas unas terapias para esto. No, en el caso este lo curioso es que todo esto es después de haber dejado de fumar, después de haber dejado de beber, desde ya hace meses, ¿no? A mí lo primero que me pareció es eso, ¿no? Bajar la ansiedad. Meses, muy, un acto sí. Muy compulsivo como beber, ¿no? Pero no, meses no es nada esto, ¿eh? Se necesitan un mínimo de 7 años de desintoxicación. Sí. Siete años para desintoxicarse. Porque las células las cambiamos todas cada 7 años. Y él, aunque hayan pasado meses, sus células aún están cargadas de todo esto que él ha puesto. Y estas células tienen que irse disgregando para que nuevas células las reemplacen. Por eso que son 7 años para la desintoxicación, son 7 años. ¿Y para el sexo también? ¿Para qué? El sexo también es una emoción. Sí, pero el sexo es más bien mental. ¿También se requieren 7 años de purificación para renovar? No, se requiere tener un control sobre ello, no se trata de renovar. El sexo es un control mental. O sea, la función sexual es mental. Porque si no fuera la mente que interviene, pues se haría simplemente cuando hay necesidad de reproducción. Y nada más. Pero es la mente la que interviene. El kama manas, este ligazón que hay, que es lo que hace que el hombre repita, porque hay la gran satisfacción después del acto, ¿no? Y esto es lo que hace que se repitan constantemente. Y esto hace que el hombre quede conectado mentalmente con esta conexión. Hay gente, ahora la moda desde hace unos 25 años, o 30, surgió la moda de que el sexo era bueno para el cuerpo. Esto es lo que hace, y esto, claro, las juventudes de hoy día, pues esto lo tienen muy claro, el sexo es bueno para el cuerpo, porque esto surgió hace unos 35 años aproximadamente. Yo recuerdo cuando esto surgió, que bueno, que salió, causó pues un trauma social, ¿no? Que el sexo era bueno y que había que practicar el sexo, porque se querían abrir muchísimas puertas sobre esta en particular. Y en realidad no es eso, hay que tener un control sobre todas estas cosas, porque el elemental de deseo se regodea con todo ello. El elemental de deseo está en su salsa, ay, aquí, venga, andaban, y no frena, y no frena. Y eso queda en la mente. Y esto se repite y se repite y se repite tantas veces como pueda aguantar la persona. Y hay personas que detrás de esto, pues después necesitan estimulantes. Para recuperarse necesitan estimulantes y van a estos estimulantes. Y luego, ¿qué ocurre? Que se adhieren a los estimulantes. Y aquí es una cosa que es una cadena que poco a poco te va llevando a un terreno en el que te vas perdiendo cada vez más, o sea, te pierdes a ti mismo, ¿no? Por eso la vida está tan bien regulada que si se llegas a la tercera edad, pues estas funciones sexuales desaparecen. Pero no desaparecen de la mente. Ah, claro. Claro, hombre, claro, te estoy diciendo, esto es del mental. Cuerpo, pero no de la mente. Desaparecen del cuerpo porque el cuerpo ya no tiene la vitalidad. Pierden. Sobre todo en el hombre, en la mujer no, en la mujer es más pasiva en este sentido, por lo tanto no tiene este problema. El problema del hombre es precisamente este, porque lo tiene durante toda la vida. Y pensad que no es una satisfacción, es un martirio para el hombre, ¿eh? Porque hace cosas que en su reflexión se rompería la cabeza por no repetirlas, ¿eh? Es un martirio para el hombre. Pero cuando llega a la tercera edad, estas funciones dejan de desaparecer si el hombre ha ido madurando, ¿eh? Porque a lo mejor se queda anclado los 30 años o los 40, y entonces pues hace cosas para que estas cosas no se duerman, estimulantes. Bueno, ahora, bueno, ya veis, la Viagra, han salido una gran cantidad de cosas. ¿Para qué? Pues para reactivarlo, simplemente para tener sexo, para tener no perder la juventud. Que dice, si esto se ha perdido, entonces qué vale más. Dice, si no puedo tener mujeres, si no puedo jugar, si no puedo hacer, entonces vale más morirme. Es que la vida es el juego, es el sexo y es... No, la vida es algo a agradecer. Es una cosa maravillosa la vida. Entonces no solamente son estas cosas, está cargada de poesía y de vitalidad la vida. Y hay que reflexionar sobre estas cosas y darse cuenta de que realmente llega un momento en que dices, bueno, entonces, ¿qué es el sexo? El sexo es mental, solamente hay el impulso de la juventud, que es el momento de la procreación, ¿no? Y ya está. Y después todo es mental. Bueno, vosotros aquí ya tenéis todos una experiencia. ¿Funcionáis como funcionabais a los 20 años? No lo sé. No hay que engañarse. No hay que engañarse. Entonces las cosas son así. Por lo tanto, tu pregunta es más bien mental, con lo cual lo que hay que hacer es cambiar el chip mental. Para que para tener control sobre el sexo hay que regularlo desde la mente. Porque pensad una cosa que es importante. Vamos a ver. Se simboliza el aspecto sexual, se simboliza mediante la energía de Kundalini, que está enroscada en el coxis. Ahí está quietecita, aquí. El Kundalini está quieta, pero Kundalini tiene una cabeza. Kundalini tiene una cabeza. Si la cabeza está mirando recta, uno va pasando su vida y va haciendo cosas, pero no hay problema. Pero si el hombre le da a la cabeza sobre el sexo, le da a la cabeza, entonces la cabeza de la serpiente, es simbólico lo de la serpiente, empieza a mirar hacia abajo. Mira hacia abajo. Y el hombre continúa. Y entonces la serpiente lo que hace es impulsar los tres chakras inferiores del sexo. Hay tres chakras inferiores que pertenecen al sexo. Y los estimula. Y entonces el hombre pierde todo control. Pierde todo control. Su cabeza está llena de sexo. Y la energía de Kundalini aún lo excita. Se transforma en un sátiro, se transforma en cualquier cosa. Y hay ejemplos vivientes de esto, de gente que hemos conocido. Que hemos conocido y que han abrazado el ocultismo y han querido desarrollar la energía de Kundalini. Pero ellos no habían puesto control sobre estas fuerzas. Y entonces estas fuerzas se los han comido. Ya, murieron, claro, desaparecieron. O sea, primero, control. Ya llegaremos al control mental más adelante. Bien. El esfuerzo para estar alerta, en este sentido, debe ir acompañado de la observación. Siempre. Hay que estar observando lo que está ocurriendo y la reflexión. Y esta reflexión y observación debe ser impersonal. No debe de personalizarse en uno mismo. Tiene que ser impersonal. Yo la observo, simplemente soy un observador. Investigando el desarrollo de nuestras emociones y deseos, siguiéndolos hasta su origen, calibrándolos de una manera crítica. Sí, bueno, estos actúan en mí de esta manera. Los estoy calibrando, soy crítico con ellos, voy a ver si esto lo puedo mejorar, ¿no? Un poco lo que decía Roberto, observarlos. Él dice, investigando el desarrollo de nuestras emociones y deseos, siguiéndolos hasta su origen y calibrándolos de una manera crítica. Y entonces ya sabemos cómo y de qué manera están actuando sobre nosotros. Esta observación y reflexión no son tan efectivas cuando se miran retrospectivamente. ¿Sí? Las miro retrospectivamente, no pueden dar el resultado que yo espero, sino cuando estamos realmente bajo el influjo de las emociones. Es cuando hay que estar observando, cuando hay que estar atentos a esta reflexión. Debemos aprender a vigilarlas en la acción y disociarnos de ellas mientras estamos bajo su dominio. Hay que intentar disociarnos de ellas mientras estamos bajo su dominio. Una vez que alcancemos un desarrollo de la capacidad de discernir entre las diferentes clases de deseos y emociones, podremos evitar la expresión de aquellas que no están en armonía con nuestros ideales y dejar solamente las que nos ayudan en el sendero en el que nosotros estamos andando, por el que estamos caminando. Solamente hay que intentar dejar aquello que nos ayuda a entrar en el sendero, siempre con aquellas primicias de Krishnamurti, discernimiento, carencia de deseos, recta conducta y amor. El simple esfuerzo de vigilar los movimientos del cuerpo astral tendrá como efecto eliminar algunos deseos y emociones más vulgares. O sea que el simple hecho hará que algunas cosas vulgares emocionales de nuestro cuerpo emocional vayan desapareciendo y moderarán otros. Pero esto tiene que practicarse intensivamente, persistentemente, hasta que consigamos un dominio completo, lo cual es una disciplina larga y difícil, y el grado de éxito dependerá de nuestra evolución y de la intensidad y seriedad del esfuerzo. Porque nada es gratuito. Nada es gratuito. Todo hay que ganárselo a pulso. Todo es difícil de transformar. Nos hemos dejado ir. A ver, os pongo un ejemplo. ¿Conocéis el ejemplo de la trucha? ¿Sí? Ah, que va contra corriente. ¿Sí? ¿La conocéis? No. Bueno, pues la explico. Bueno, en los lagos altos, en los Pirineos, hay unos lagos en los que hay truchas salmonadas, ¿no? Hay truchas. Y hay una trucha que es mamá de una serie de truchitas pequeñas, y mamá trucha se va paseando por el lago y las truchitas pequeñas van detrás de la mamá. Pero hay una pequeña que está al final y ve un remolino de agua en un lugar y le llama la atención a la truchita pequeña. ¡Oh! ¿Qué es esto? Las cosas dan vueltas aquí. ¡Ay! Y ella se acerca y entonces el remolino la coge. ¡Ay, qué bien, que lo paso bien, qué gusto! Y se deja llevar, se deja llevar, se deja llevar, y el remolino lo va llevando río abajo, y ella encantada, la truchita, río abajo, hasta que llega un momento que el agua del río, que se va bifurcando, pues va desapareciendo el agua, y entonces cuando se da cuenta, ya apenas queda agua. Apenas queda agua, entonces ahí se está perdiendo ella misma. Y dice: no, tengo que volver tengo que volver con mamá trucha. Entonces se gira y empieza a nadar, bueno, a coletazos, hacia arriba, a desandar lo andado. Pero para desandar lo andado tiene que pegar saltos, porque primero los ha bajado, pegar saltos, hasta que finalmente llega arriba al lago, agotada. Porque ella se ha dejado llevar por la curiosidad y por el deseo y el bienestar que le producía este. Entonces vuelve otra vez con mamá trucha, porque con mamá trucha tiene que aprender a vivir. Supongo que tiene un ejemplo que es muy hermoso, porque yo lo había visto en dibujos, es muy bonito, porque ves que aquella, lo bien que se lo pasa, la truchita se lo pasa divinamente, pero cuando tiene que volver, ¿habéis visto los salmones cuando tienen que volver otra vez a poner los huevos arriba? En lo que sufren para saltar, no siempre tienen que hacer varias tentativas para saltar, y a veces cuando ya lo dan, ¡pluc!, el otro que se lo come, el otro que lo coge en el vuelo, bueno, el otro quiero decir el oso. Los más desarrollados, las personas ya un poco más abiertas y desarrollados, encontrarán la paciencia y las fuerzas necesarias en su interior para llevar a buen fin el cometido. Mientras que los que no tengan ya este despertar o dicha evolución, pronto se cansarán de la tediosa y cansada empresa y la abandonarán como si se tratara de un ideal inalcanzable. Bueno, esto no sirve para nada. Estos son cuentos de abuelas, cuentos de Bordel Fogg, que aquí esto no me cambia nada. Lo que ocurre es que no quiere cambiar. Es más fuerte el deseo que la necesidad del cambio. Hay que también decir esto. Por ejemplo, decimos que una persona que... vamos a poner, pues, que fuma, ¿no? Una persona que fuma, es un ejemplo muy cotidiano, y dices: no, hay que dejar de fumar. Mira, cada cigarrillo que te fumas, estás perdiendo 10 minutos de vida. Esta es la norma, es esta. Por cada cigarrillo que te fumas, pierdes 10 minutos de vida. A lo mejor tienes un accidente, lo pierdes todo, ¿no? Pero bueno, se pierden 10 minutos de vida. Tienes que dejar de fumar. Yo no tengo voluntad. Mira, pídeme cualquier cosa, pero no me pidas dejar de fumar, porque yo no tengo voluntad para dejar de fumar. Esto es lo que te dicen, ¿no? Bueno, esto es lo que dijo mi cuñado. Mi cuñado dice: no. Cuando le dijo: no, tienes que dejar de fumar, le dijo el doctor. Dice: no, escuche, mire, yo fumo desde los 13 años y yo no voy a dejar de fumar. Y el doctor le dijo, muy bien dicho: pues mira, tanto si quieres como si no quieres, dejarás de fumar. Dice: no, dice, sí, sí, sí. Dice: ¿por qué? Porque te morirás. Claro. Entonces dejó de fumar. O sea que a veces hay ciertas cosas y dejó de fumar. Está encantadísimo, dejó de fumar, que fumaba como un carretero, fumaba mucho y dejó de fumar. El miedo es lo único que le puede al deseo. El miedo es lo único que le puede al deseo. y el teósofo sabe que también tiene que dejar el miedo. Para que veáis un poquitín lo que es la disciplina del que quiere entrar en el sendero, e incluso hemos de dejar los miedos, porque la mayor parte de nuestros hipotéticos vicios son provocados por miedos, la mayor parte. Pero cuando te ponen un miedo superior a tus fuerzas, porque claro, quieras o no quieras, lo vas a dejar. ¿Por qué? Porque vas a morir. ¡Hombre! ¡Qué más dita! Y desde entonces, pues, le doy libros de teosofía y se lo lee todo. Sí, mi cuñado. Mientras tanto, vivo como miedo. Y ahora está muy, muy contento. Ha hecho un cambio muy favorable para él. Pero quiero decir que no siempre uno está dispuesto a dejar. Porque la voluntad, hablábamos esto, la voluntad. La voluntad siempre está a nuestra disposición. Lo que ocurre es que no la utilizamos. Dicen, no tengo voluntad. La voluntad sí está siempre a tu favor. La voluntad siempre está en la palma de la mano. ¿Queremos utilizar la voluntad? Cerremos la mano y utilicemos la voluntad, la tenemos aquí en la mano. Porque nuestro cuerpo físico está interconectado con Atma, que es voluntad y amor. Claro, es bien. Y nuestro cuerpo emocional, astral, está estrechamente relacionado con Buddhi. Entonces, si nosotros pensamos elevadamente, estamos utilizando a Buddhi. Y si pensamos en el sexo o pensamos en otras cosas, estamos utilizando el bajo mundo astral. Porque Buddhi está conectado con el astral. Pero si elevamos el pensamiento en los subplanos superiores del astral, podemos recibir la influencia de Buddhi. ¿Veis? O sea, que la ayuda siempre está ahí presente. Y en cuanto a la voluntad, igual. Si lo que queremos es cambiar, hemos de utilizar la voluntad. Porque la utilizamos para obtener las cosas que deseamos. Por eso al deseo se le llama voluntad espiritual destronada. Porque la hemos destronado de su propio mundo. Continuamos. Es solo bajo condiciones de tensión y esfuerzo que podemos adquirir este dominio consciente sobre nuestra naturaleza inferior. Lo cual es un prerequisito para el auténtico desarrollo espiritual. Solo aquel que se mantiene sereno y puro bajo las circunstancias más difíciles podrá considerarse a sí mismo dueño de su naturaleza inferior. O sea que bajo circunstancias más difíciles podrá considerarse a sí mismo dueño de su naturaleza inferior. Hay que ser francos con nosotros mismos y darnos cuenta que no somos dueños de nuestros cuerpos físicos, astrales y mentales. Más bien somos influenciados por ellos. Más bien somos influenciados por ellos. A pesar de que hay ya en nosotros, ha nacido, ha surgido y está creciendo un anhelo por el ideal espiritual. Pero lo que hemos adquirido en nuestro carácter, eso tiene que ser transformado. No tiene que ser matado. Porque en Luz en el Sendero dice, mata el deseo. Bueno, está así escrito, pero en realidad lo que quiere dar a entender es transforma. Transforma lo negativo en positivo. Porque no podemos matar una energía. No podemos decirle, mato esto. No, porque esto está constituido de energía que te está pidiendo comida. Quiere que tú hagas algo para alimentarse. Pero si tú lo que haces es para transformarlo, no para matarlo, sino para transformarlo, entonces estás ayudándote a ti mismo. Es una manera de ayudarse uno a sí mismo. Porque si lo que quieres es matar, entonces no te estás ayudando a ti mismo. Si queremos matar el deseo, ahí dice matar el deseo, es una manera drástica de decirlo, pero seguramente que, bueno, es muy atrevido lo que estoy diciendo, que es una equivocación de traducción, quizás es muy atrevido, pero según yo lo entiendo, tiene que ser transformado. Porque ya en las enseñanzas ocultas se dicen que todo lo que hemos construido negativamente tiene que ser reconstruido favorablemente. Que no se puede perder ni un ápice de lo que hemos construido, nuestro carácter, y lo que hemos de hacer es transformarlo. Por eso aquí nos dice purificar. Si purificamos, quiere decir que no descartamos, sino que purificamos. Sí, bien, Roberto. Perdona, supongo que lo dicen en el sentido de, muchas veces, incluso creo que lo has dicho antes, no des de comer a aquello. O sea, no alimentes el deseo. Si no lo alimentas, pues el pobre se morirá. Y supongo que en ese sentido se dice mata el deseo, porque simplemente déjalo, no le alimentes, entonces se muere. Supongo que en defensa de aquello, porque supongo que aquello es bastante sagrado tocarlo, ¿no? Sí, entonces, sí. Digo, muere por inanición, pero como que somos seres vivientes aún, no lo matamos definitivamente, claro. No se mata. Entonces, hola. No se mata definitivamente, lo que hacemos es adormecerlo. Y en un momento determinado hay una circunstancia que se presenta y eso se destapa. Y tú dices, oye, fíjate, yo pensaba que esto lo había matado, lo había transformado y ha vuelto a surgir. Porque no puede ser matado, tiene que ser transformado. La energía la tenemos que transformar en positiva. Porque no podemos perderla, hemos de intentar, pues, regenerarla para que actúe de una manera positiva siempre en beneficio de la totalidad. ¿Está ya todo lo que veis? Bueno, vale. Es que desde aquí. Bueno. Es que nada más te vi de delante, digo, uy, ¿qué había pasado todo lo que veis? Bueno, me parece que lo vamos a tener que dejar aquí porque hoy hay luz en el sendero. Pero vamos a ver si hay alguna pregunta sobre esto porque realmente son cosas interesantes sobre cómo y de qué manera hemos de modificar nuestro cuerpo emocional. Pensad que en nuestro cuerpo emocional hay cosas muy elevadas también, ¿eh? No todo es negativo. Hay sentimientos realmente fantásticos. Pensamientos, sentimientos altruistas, generosos, de servicio, de ayuda, están también en nuestro cuerpo emocional. Pero estos son los menos en el estado actual en que nos hallamos. Pero cuanto más estimulemos estos sentimientos elevados, mejor equipados estaremos para neutralizar los negativos. Pensad que nuestro cuerpo emocional tiene 7 niveles. Por regla general, el ser humano utiliza de estos 7, 4, que es la mitad. Del 4, 3 son para abajo y del 4, 3 son para arriba, en este centro. Entonces utilizamos de este centro hacia abajo. Y de vez en cuando surge, por casualidad, porque no estamos muy atentos, pues algo que es positivo, que hace que nuestro cuerpo emocional pues se suba y hagas un buen servicio a la sociedad. Un buen trabajo, un buen sentimiento, una buena ayuda. Esto no quiere decir sentimientos de lloriqueos, porque a veces también hay sentimientos que son elevados de caridad y tal y empezamos a llorar. No, el llorar no es un sentimiento, es una válvula de escape, yo diría, pero no tiene nada que ver con un sentimiento, porque vamos a ver, quien entra en este sendero se dice que tiene que hacerse el estudiante insensible e inmutable. Y vosotros diréis, eso es muy duro, hacerse insensible e inmutable, pero aclara al halago y al vituperio. Al halago no te levantes y al vituperio no te vuelvas. Al vituperio, al insulto, a las cosas desagradables que puedan sufrir, insensible e inmutable, pero jamás indiferente al servicio que puedes aportar al mundo. Esto, antes de entrar en el sendero, es una cualidad que el estudiante tiene que desarrollar. ¿sí? Insensible y mutable, no tiene que dejarse dominar por las emociones hasta el punto de llorar, desaparece un ser querido y entonces lo lloramos, ¿no? Hemos de estar alegres. Me diréis, ¿entonces no hay sentimientos? Sí que hay sentimientos, estamos alegres porque él se ha liberado. ¿Pero se puede estar alegre? Porque en otra conferencia también oí que tampoco. ¿Que tampoco, o sea, debe estar alegre? Porque es otra emoción, ¿no? La alegría es otra emoción. Sí, sí. También leemos de... No, en un principio, como seres humanos, estamos en esto. En cuanto transformemos nuestra naturaleza humana en divina, pues ya no existirán esta dualidad de alegrías y de tristezas, no existirán, porque nuestra conciencia ya no estará en lo personal. Nuestra conciencia habrá ido más allá de la mente. Ahora nuestra conciencia, como que está limitada hasta la mente, pues entonces está en toda clase de sentimientos y pensamientos tristes, agradables, desagradables, pero cuando tu conciencia va más allá de la mente, está en lo eterno. Y en lo eterno, todo es uno. Y no hay dualidad. Yo siempre me ha surgido una reflexión, porque lo que acabas de decir estaba dentro de la reflexión que quería hacer de todo lo que se ha tratado hoy, así por encima. Porque a veces hay la tendencia a no a, niégate a esto para conseguir esto y tal. Tampoco es tan duro, porque lo que se puede decir es que al menos en 5 años, más o menos, o más o 7 que estoy aquí, cada vez que, sí que te das cuenta que cada vez que haces un pequeño progreso, o más bien dicho, una pequeña comprensión, recibes el caramelito. El caramelito. Recibes el caramelito de sentirte más entero. Y un poco más lúcido, un poco más. Entonces, a cada paso que se da, es como un o sea, en lugar de hacer un paso adelante negando algo, disfrutando eso. Es lo que me ofrezco yo, o sea, me ha surgido este pensamiento. Es que cada vez que de acuerdo con el discernimiento te toca apartarte de algo, hay que saber que al hacer ese pequeño paso que nunca te has atrevido a hacer, esa aquella pequeña privación de algo, viene la recompensa por otro lado. ¿Qué es eso, lo bello? Es que del ir avanzando. La compensación tras la compensación que le sigue al discernimiento, siempre que hay un acto de discernir, automáticamente tú experimentas un bienestar. Esto es porque tú estás haciendo un análisis y te das cuenta que utilizas el discernimiento para que lo negativo desaparezca en ese momento y aparezca lo que tú has descubierto en ese discernir. Porque el discernir es encontrar lo real en lo irreal. Cuando tú vas cuando te pones a reflexionar o discernir sobre algo, sea lo que sea, pues entonces tienes que valorar dos aspectos. Y diríamos que estos dos aspectos serían lo negativo y lo positivo. Pero también en estos dos aspectos encierran otras dos cosas: aquello que te mejora a ti y aquello que mejora a los demás. Y aquí está discernir. Si tú quieres que te mejore a ti o que mejore a los demás. O sea que también es muy tendencioso. Y entonces la mayor parte de la gente dice, hombre, que me mejore a mí, porque si me mejora a mí, pues yo estaré bien. Pero entonces si continúa reflexionando se da cuenta de que si toma la reflexión de que lo que es bien para la totalidad es bien para ti. Claro. Entonces no hay problema. ¿Hay alguna técnica para discernir? Sí, el discernir, reflexionar sobre ello. Por ejemplo, ofrecen dos trabajos, ¿no? Sí. Es un ejemplo del día a día. Sí. Bueno, hoy en día ya sabía que me ibas a contestar, pero estaba esperando. Bueno, en eso también se puede. A ver, ¿cuál me conviene más? ¿Se puede utilizar el discernimiento también para eso? ¿Y cómo se utiliza? Porque a lo mejor entro en este y es la desgracia de mi vida. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay dos maneras de discernir. Una es discernir bajo un punto de vista espiritual, que es el que estamos haciendo aquí. Y otro es discernir bajo un punto de vista material. Si tú tienes que discernir bajo un punto de vista material, elegirás lo que va a perjudicar menos a los demás, pero que te va a mejorar a ti, porque estás sobre algo material, sobre un trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te dice, mira, yo te ofrezco un trabajo y ese trabajo es matar a personas, te están ofreciendo trabajo. Está clarísimo eso. ¿Qué harás tú? Ahí no hay ni que discernir, esto está claro, ¿no? Lo ves, es, te pongo este ejemplo, ¿no? Pero te dicen, mira, te ofrezco un trabajo que es, pues mira, habrá que hacer unas limpiezas diarias, todo esto y tal y cual. Y tú también tendrás que discernir si te conviene o no te conviene, porque a lo mejor tú has hecho unos estudios que van a quedar supeditados a un trabajo inferior a lo que tú pretendes. O sea, esto es un discernimiento de tipo material. Si tú ves que realmente por el momento lo acepto porque no tengo otra cosa, bueno, ya has reflexionado sobre el particular. Pero el discernimiento al que yo estoy intentando es un discernimiento entre lo que es conveniente y lo que es lo conveniente y lo inconveniente. Esto es conveniente hacerlo, porque esto es bueno para la totalidad, en el despertar de la conciencia. Aquello que tu ética te da a entender si está bien esto o está mal. Por ejemplo, pues te dices, bueno, yo ahora quiero entrar en este sendero, quiero trabajar en este sendero. Bueno, pues ya, ahora no tengo trabajo, estoy en el paro, pues voy a aprovecharlo y voy a entrar a estudiar y trabajar, corregir, estar bien serena, bien preparada, con una calma extraordinaria para afrontar los problemas que puedan surgir. Bueno, te sale el trabajo y ya dejas esto. Dejas el sendero. O sea, hay que discernir. Esto es conveniente. Puede venir el trabajo, lo tienes que hacer, sí, pero no dejes el sendero. Es discernir, el sendero es importante. Se te abrirán puertas porque tu visión será más amplia. Porque la teosofía lo que hace es ampliar la visión del ser humano. Ver más allá del horizonte, de su horizonte humano, ver más allá. Y entonces, aunque no nos demos cuenta, hay expansiones de conciencia en nosotros que nos hacen ver las cosas con mayor claridad. Y entonces vemos que aquello que estamos haciendo está bien o está mal. Y podemos coger el trabajo. Y si no hay el trabajo, pues continuamos en esto, pero esto nunca se puede dejar. Cuando uno entra en ese trabajo espiritual, no se puede dejar, aunque tenga trabajo. Puede tener trabajo y puede adaptar el trabajo a la circunstancia del desenvolvimiento. Yo he sido joven, como todos vosotros. No he sido siempre un abuelo como ahora soy. Siempre he sido también joven. Pero ya en cuanto me casé, yo le puse en antecedentes a mi esposa estos anhelos al ideal. Y ella los comprendió perfectamente y, bueno, tenía en aquella época ella 20 años. Yo desde los 13 pues estaba trabajando ya sobre este particular, siempre trabajando en esta línea. Y me salieron trabajos en España, trabajos en Francia, pero mi anhelo siempre era este. Y todos mis trabajos los supeditaba a ese anhelo. Cuando estuve trabajando en Francia, conocí personas muy destacadas dentro del mundo de la sanación. Porque era el mundo de la sanación, que se desplazaban para verme. Y eso que yo era español y ellos eran franceses, pero se desplazaban para verme y me pasaban pues parte de esa facultad. Cuando venimos a España, entonces también todo el trabajo, yo era autónomo, lo supedité todo a ese trabajo. Buscaba la manera de trabajar la mañana y tener la tarde libre para estudiar. Y tenía dos hijas también. y la madre y la suegra. Pero yo esto no lo podía dejar. O sea, siempre he supeditado todas las demás cosas al ideal. Eso es muy difícil. Si eso lo descubres cuando eres joven, no es difícil. Si eso lo descubres cuando tienes 40 años, es muy difícil. Porque han arraigado ya en el carácter otras cosas, ¿no? Pero yo digo esto porque siempre es importante, por lo que decía, supeditar tu trabajo o cualquier cosa del mundo, supeditarlo primero al desenvolvimiento de la conciencia espiritual. Esto es importante, porque esto es lo único que te vas a llevar. Esto es lo único que nos podemos llevar, el desenvolvimiento de nuestra propia conciencia. Sí, sí. Hay una cosa que es muy hermosa. Me acuerdo cuando yo era chaval, mi padre me decía, Alberto, la voluntad es algo que se desarrolla con el entrenamiento. Si tú entrenas la voluntad y cuando no te gusta hacer algo porque toca, lo haces y desarrollas tu voluntad. Y es verdad, pero ¿para qué voy hablando de esto? Que resulta que se produce el milagro. Yo no puedo hablar por mí, por lo poco que... Pero sí que descubres que desde que empecé en teosofía y a, como aquel que dice, a aceptar toda una serie de explicaciones que se me dan, descubres la belleza de ver qué bello es cosas que antes tú decías ni hablar, ni loco, ahora las ves de diferente manera. ¿Por qué? Porque la teosofía te va enseñando el camino del discernimiento. No es que tenga mucho discernimiento, pero lo poquito que he avanzado sí que me ha hecho descubrir algo, que después de la voluntad viene el discernimiento, porque hemos estado dormidos, inactivos del discernimiento toda la vida, por lo menos yo. Nos han enseñado a dejarte llevar por unas ganancias, por unos logros de la vida, unas cosas materiales, pero nadie nos enseñó a cómo crecer internamente. De pronto descubres que también se puede crecer internamente, sin eguito, sin ego, pero sí que te vas dando cuenta que vas adquiriendo un poder. ¿Qué poder? El poder sobre ti mismo. Un poder que vas comprendiéndote un poco mejor a ti mismo y te vas guiando un poquito, lo poco que... Y entonces me doy cuenta de que lo que he comentado me hace pensar en ello. Lo mismo que se trabaja la voluntad, a fuerza de aplicar ese discernimiento que han dicho, mira qué ventana más bella y qué paisaje, lo aplicas, vas aplicando poco a poco y de pronto vas descubriendo que eso te hace hacer pequeños milagros. Es que la enseñanza teosófica cambia la vida de las personas, cambia totalmente. Ya vas creciendo en discernimiento ya automáticamente. Doy un ejemplo.